¿Qué onda? What's up? ¿Qué onda? Me llamo Peter Parker y soy Spider-Man. And I am Spider-Man. Y soy Spider-Man. Pero muchas personas no saben eso. En fin, voy a contarte sobre mi agenda. My schedule. Mi agenda. Empecemos con el lunes. Monday. El lunes. El lunes yo voy a la universidad muy temprano en mi bicicleta. My bicycle. Mi bicicleta. El martes trabajo en la pizzería. On Tuesday, el martes. Trabajo en la pizzería. I work at the pizzeria. Trabajo en la pizzería por 3 horas. No me gusta este trabajo, pero puedo comer, to eat, comer un poco de pizza a veces. El miércoles, Wednesday. El miércoles es un día libre para mí. Claro, siempre hay problemas en la ciudad, the city, la ciudad, pero no tengo que ir a la universidad ni trabajar. El jueves, Thursday, el jueves, yo visito a la tía May. Ella siempre prepara unos ricos tacos mexicanos. El viernes, Friday, el viernes, paso mucho tiempo en la universidad. The university or college. La universidad. Es un día muy agotador. Pero me gusta estudiar. Los fines de semana, the weekends, los fines de semana, o sea, sábado y domingo, Saturday and Sunday, sábado y domingo, me convierto en Spider-Man. En español, Spider-Man significa hombre araña. A veces encuentro algunos seguidores muy locos en las calles.